Alfa Protector 1. Ciclajes del cerebro y gosaminas. Puesto que muchas personas requieren algún control de su ansiedad, de la situación de confinamiento obligatorio de tipo social para contrarrestar la propagación del COVID-19, quiero dejarles algunas pautas para utilizar lo que hemos llamado el alfa tranquilizador. Es un alfa protector. Partimos fundamentalmente de las posibilidades del cerebro como conductor de todo nuestro cuerpo. Él es una máquina maravillosa que funciona en por lo menos tres marchas. Esas marchas se llaman los ciclajes cerebrales. Digamos que en situaciones de alerta, el cerebro marcha en ciclaje gamma, que es de más de 27 ciclos por segundo. En situación normal está de 13 a 24 ciclos por segundo y en situación de sueño, de tranquilidad y de reposo, las ondas son más largas, las frecuencias eléctricas en el cerebro son abajo de 13 o 14 ciclos por segundo. Eso es lo que se llama ciclaje alfa. Y más abajo de alfa hay otros ya para expertos que son ciclajes delta y ciclaje teta. Pues bien, lo que ocurre al cuerpo cuando está el cerebro en ciclaje gamma, en ciclaje alto, es la que él invade al cuerpo con adrenalina, que es altamente corrosiva, y si una persona permanece mucho tiempo en situación de alerta, pues se desgasta y se puede enfermar. Eso es lo que ocurre generalmente en las situaciones de ansiedad y de estrés. En cambio, el ciclaje alfa es un ciclaje tranquilizador porque libera serotonina, dopamina, genera todo lo que me disculpen los neurólogos, las gosaminas. En general hay una sensación de resistencia al dolor, de bienestar y de confort corporal y mental, por supuesto. Entonces se trata de saber controlar esos estados del cuerpo a partir del manejo del ciclaje cerebral. Para eso hay dos llaves fundamentales. Las dos llaves son la relajación corporal y la respiración profunda. Alfa Protector 2. Relajación activa. En términos generales podemos hablar de dos tipos de relajación, una relajación activa y relajación pasiva. En la relajación activa, lo primero que debemos hacer es parar el discurso interno, parar, hacer silencio interior. Es decir, tratar de eliminar todo pensamiento que esté con nosotros y concentrarnos en una danza que nos guste, relajante, seguir la danza de manera activa como los viejos sufis del oriente, seguirla y descansar al ritmo de ella sin pensar en nada absolutamente. repito, deteniendo el diálogo interior que es el que mantiene y sostiene al mundo de las pesadumbres o al mundo de las preocupaciones que nos acompañan. También puede utilizarse una canción de elongaciones largas, de ciclaje largo, como canto gregoriano o los llamados mantras o canciones espirituales que permiten un gran descanso al cerebro siguiéndolos sin pensar en nada, repito, eliminando el diálogo interior. Otra manera de hacerlo es caminando. Usted puede salir a caminar, no pensar en nada, simplemente sentir, oler, contactarse con la naturaleza. Eso le permitirá tener una relajación y una paz interior interesante. Tensión-distensión es un tipo de relajación activa. Simplemente desde el cerebro, usted sentado cómodamente o recostado, ordena paso a paso a las distintas partes de su cuerpo, empezando por los pies, piernas, después caderas y así sucesivamente, va a realizando tensión-distensión. Es decir, tensiona, toma aire, respira profundo, tensiona, suelta, distensiona, tensiona, suelta, distensiona, tensiona, suelta, distensiona. Alfa Protector 3. Relajación pasiva. En la segunda forma, que es la relajación pasiva, simplemente usted también sentado o recostado en posición cómoda, cierra los ojos, toma aire y ordena simplemente a los pies, después a los pies y las piernas, a las distintas partes del cuerpo hasta la cabeza, que alejen toda preocupación, toda presión, todo esfuerzo inútil y los deja descansar. Una vez que haga ese repaso, usted, sin abandonar nunca la respiración, se sentirá mucho mejor. Este es un ejercicio que puede realizar siempre para entrar al sueño. Antes de acostarse, en vez de una vez ponerse en posición fetal, primero concéntrese en su cuerpo y relájelo parte a parte para que tenga la experiencia de entrar al sueño plácida y cómodamente. Debemos tener claro que la relajación y la respiración van juntas. Alfa Protector 4. Respiración abdominal. Para la respiración abdominal, usted puede estar de pie, puede estar sentado o puede estar recostado, siempre de manera plácida, cómoda. Debe visualizar su cuerpo, cerrar los ojos e imaginar que su abdomen es una gran bolsa, un gran balón, pero que está desinflado. Entonces empieza a llenar ese balón, empieza a llenar ese balón en el abdomen, está en el abdomen, por eso es abdominal. Llena el balón y va subiendo despacio, despacio, hasta llegar a los pulmones. Obvio que los pulmones están allí funcionando desde el comienzo, pero es la imagen que necesitamos para tomar una buena respiración. Se llama fase de inhalación. Una vez que hemos inhalado suficiente aire, retenemos y liberamos, suavizamos completamente la cabeza y el cuello para que el aire recircule por el cuerpo y oxigene el cerebro durante unos 4 o 5 segundos. Hecho esto, soltamos de arriba abajo, empezando por los pulmones, el área pectoral, vamos bajando, bajando, bajando, hasta que desinflamos el balón. Tomamos aire de nuevo, inhalamos despacio durante 4 o 5 segundos, llenamos el balón. Ampliamos la caja torácica y de nuevo relajamos el cuello, relajamos el cerebro, la cabeza y permitimos su oxigenación. 4 o 5 segundos y retiramos, exhalamos el aire despacio de arriba hacia abajo. Unas 4 o 5 veces son suficientes para tener un muy buen recambio del aire, del oxígeno en los pulmones y en general en todo el cuerpo. Sigifredo Espino Espina es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y director académico de la Academia de Cibernética Social Proporcionalista.